del 21 de octubre de 1963, el caso Tranca. Tranca es una pequeña población a 60 kilómetros de San Miguel de Tucumán. En la estancia de los Morenos bajaron 7 platos voladores. Hicieron un despelote esos 45 días, 45 minutos que estuvieron, te parece lo mío. Dejaron marca. Exactamente. Primero los testigos eran excelentes. Un ex intendente de Tucumán, Antonio Moreno. Una directora de escuela, Teresa Cairú de Moreno, la mujer de don Antonio. Y 3 hijas. Las 3 maestras y 2 cosacos militares argentinos. Yolanda Moreno, Argentina Moreno de Chávez, casada con el teniente Chávez, y Jolie Moreno de Colotti, casada con el teniente Colotti. Era las 9:30 de la noche, habían cenado los Moreno, y Dora Martina Guzmán, la mucama de la casa, salió por la parte de atrás de la estancia, de la casona de la estancia. Era la clásica estancia española, con todos los cuartos uno atrás de otro, así, en forma de una U. Una herradura, ¿no? Exactamente, había un jardín, un sembradío de lechugas y de abejas, de la parte de adelante, la tranquera, y después estaba la vía férrea. Bueno, lo mismo que tengo más, sale por la parte de atrás, a tirar la basura de la comida. Mira hacia la vía de ferrocarril, y la verdad que tenían a unos 100 metros, 120 metros. Y ve unos hombres trabajando con una soga de ferrocarril. Uy, mira, la noche le llama la atención. Va y se las comenta a las chicas Moreno, soga de ferrocarril.